Déjalo que llore, déjalo que sufra, déjalo que pague por lo que te hizo. ¡Cumbia! Sé que tú lo extrañas, sé que tú lo extrañas.